Sin tiempo ni razones, y no podía ser, y no podía ser. Y llegó el final, tuvo que acabar. ¿Para qué seguir mintiendo el corazón? Amor robado nunca tiene un buen final. Amor robado es dulce miel, pero fatal. Los dos mentimos a su modo. Sin tiempo ni razones, y no podía ser, y no podía ser. Y llegó el final, tuvo que acabar. ¿Para qué seguir mintiendo el corazón? Amor robado nunca tiene un buen final. Amor robado es dulce miel, pero fatal. Los dos mentimos a su modo. Pero fatal, los dos mentimos a su modo.